Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Estamos aquí iniciando en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, nuestra ciudad de las nubes, acá en esta bella sierra Mije. Pues aquí andamos despertando algunos, porque bueno, pues algunos apenas estarán levantando, y bueno, acompañando a otros en sus quehaceres, porque muchos otros ya están levantados desde bien tempranitito y pues ya están haciendo las cosas que pues cada quien tiene interés de hacer o tiene que hacer. Y pues aquí sé que están escuchando aquí la radio. Aquí estamos en La Boca del Dinosaurio. Aquí Osauri anda revoloteando ya. Sí, regularmente se levanta él bien tempranito. A veces, sí, ¿verdad? A veces está bien, sí, dice que a veces le gana la flojerilla, ¿verdad? O bueno, o el frío, o tiene ganas de descansar un ratito más, como todos nosotros, porque ya sabemos que siempre, bueno, no sé si siempre, y no sé si a todos, pero por lo menos a mí, los lunes sí, a veces me cuesta un poco más de trabajo levantarme. Sí, o sea, ahorita también. Porque bueno, después del fin de semana, pues uno a veces piensa que descansa, pero en realidad se cansa más de tanto trabajo que hace, y bueno, los lunes cuesta un poquito. Pero yo sé que a ti, aunque te cueste trabajo levantarte, te vas a levantar, o los que ya están levantados les costó trabajo levantarse, pero ya están bien, bien, bien atentos arriba. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa La Boca del Dinosaurio, que está hecho con mucho cariño para ti, y te voy a dejar con esta canción que se llama Sálvese Quien Pueda, de Luis Pesetti. Bueno, pues habla justamente acerca de esto que nos cuesta tanto trabajo levantarnos, y sobre todo cuando nos dicen ya levántate porque tienes que ir a la escuela. Ay, 5 minutitos más, y en esos 5 minutos soñamos que ya nos levantamos, nos vestimos, nos bañamos, todo hicimos, y resulta que nada, seguimos dormidos. Pues bueno, pero vamos a comenzar. La Boca del Dinosaurio. Rodeado de amigos, pasa un avión y se le cae un martillo, me da en la cabeza y acaba con la fiesta. Me siento confundido, ¿cómo es posible? Un maldito martillo desde un avión. Abro un ojo y se mete la luz, como un pirata que grita al abordaje. Está el despertador a full con su taladro, son las 6:30 en la realidad. Para huir al paraíso, regresar es imposible, ya se evaporó. No quiero ni moverme, la cama está muy rica, son las 6:35 en la realidad. Oigo un grito, es hora de levantarse, son las 6:40 en la realidad. Asomo un pie debajo de la colcha, apoyo el otro en el piso congelado. Me pesa la cabeza, me pesa todo el cuerpo, son las 7:15 en la realidad. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bam, bam, bam, bam, bam. Sentado en la cama, me ponen la camisa con los ojos cerrados, me enchufan las medias, me pongo el pantalón y caigo acostado. Son las 7 menos 10 en la realidad. Siento que me calzan los zapatos y me llevan hasta el baño. De repente me distraigo y me sorprende una grúa que deja una taza que echa humo. Estoy parado en el comedor. Baja café con leche por el tubo de mi garganta. Son las 7 menos 3 en la realidad. ¿Cómo? La mochila en mi espalda pesa una tonelada. Vuelvo a dormirme en el autobús que me lleva. Me arrojan en la puerta como una bolsa de harina. Ya son las 7:15 en la realidad. Dentro del mismo patio donde hay grito y alboroto. Pasa una hora, pasan dos sin que me entere. Recién a la tercera como que abro los ojos y empiezo yo también a correr como loco. No es el paraíso, es la selva de la escuela. Bienvenido a las 9 y sálvese quien pueda. No es el paraíso, es la selva de la escuela. Bienvenido a las 9 y sálvese quien pueda. Pa, pa, pa. Gabriel Espino. Bueno, pues aquí te voy a comentar alguna curiosidad, pero antes de pasar a esta curiosidad, pues quiero mandar un saludo a todas las personas que nos alcanzan a escuchar allá en el paraíso, a don José allá en el paraíso, y bueno, pues si además alguien de pronto quiere echarse un chapuzón ahí a las albercas, estar en el paraíso allá con don José, pues adelante, al fin que ya estamos en la época justamente del calorcito y que a veces nos dan ganas de echarnos este chapuzón. Pues allá, un saludo para don José y su familia, un saludo para la gente que nos escucha en Cerro Amole, La Chicocana, Duraznal, Nejapa, un saludo para Teresa del Carrizal, allá en cerca de Nejapa, en Tlahui. Santa María Misistlán, también nos alcanza a escuchar gente, Matagallinas, Los Cajonos, y pues un saludo para toda la gente que escucha la Radio Genpo, que bueno, pues el programa La Boca del Dinosaurio va a ser retransmitido allí en la Radio Genpo, y pues un saludo para todo el equipo de allá de la Radio Genpo y para toda la gente que nos alcanza a escuchar en este programa La Boca del Dinosaurio. Pues ahora sí te comento la curiosidad que me encontré por allí. Ya la semana pasada habíamos estado hablando de los animales que saltan más, los más saltarines, y pues entre ellos, ¿sabes qué? Tenemos también, en relación a su peso, los más saltarines son los grillos y los saltamontes. ¿Sabes que son capaces de saltar 6 metros de longitud? ¿Sí? Llegan a dar saltos de 6 metros de longitud los grillos y los saltamontes. Es bastante, ¿no? Serían unos grandes campeones en unas olimpiadas estos grillos y saltamontes. Bueno, pues ahí te dejo la curiosidad para que la comentes con quien tú quieras. También quiero mandar un saludo a los niños que nos escuchan aquí en Ayutla, Said, Anthony, Rafa, Kevin, Norita, Amadeo, Emily, que seguramente ya están preparando para irse a la escuela, y pues toda la gente que nos alcance a escuchar en sus negocios o en los ranchos también, pues un saludo, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Dice Osauri que les manda un lengüetazo también. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con La Boca del Dinosaurio, con esa canción que se llama Baguala, de Juan Poquito, que escribió en algún tiempo María Elena Walsh. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando, locamente achicharrada, cuando escucha a Juan Poquito, qué tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra, a la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Estás ya bien listo, bien lista, bien despierto, bien despierta. Vamos a empezar a echar a trabajar nuestras neuronitas para que hagan conexiones y nos den imágenes o ideas de cómo conectar para tener la respuesta a esta adivinanza. Antes, te recuerdo nuestro teléfono aquí en cabina. Es el 951-220-4077, 951-220-4077, por si, bueno, pues de pronto se te ocurre una respuesta, una solución y nos quieres mandar un mensajito o hacernos una llamada al 951-220-4077 y decir, tengo la respuesta de la adivinanza o puedo acercarme a la respuesta. Adivinanza, aquí estaremos pendientes. Y la adivinanza del día de hoy dice, ningún concierto de pájaros, este abuelito se pierde, con su piel llena de arrugas y su peluca tan verde. Te comento que esta adivinanza viene en el libro Lotería de Adivinanzas de Emilio Ángel Lome. Él, bueno, pues escribió este libro con varias adivinanzas y bueno, pues de aquí las hemos estado sacando algunas para jugar un ratito a esta cosa de las asociaciones y poder llegar a una respuesta. Y de nuevo te digo, la adivinanza dice, ningún concierto de pájaros, este abuelito se pierde, con su piel llena de arrugas y su peluca tan verde. A ver, ahí te lo vamos a dejar de tarea. Y si tienes la respuesta o quieres intentarlo y acercarte, pues al 951-220-4077. Te repito la adivinanza, ningún concierto de pájaros, este abuelito se pierde, con su piel llena de arrugas y su peluca tan verde. Érase una vez un hada, el bosque se hallaba. Rafa, buenos días. No me digas que tienes la respuesta de la adivinanza. Ah, oye, qué rapidísimo eres. ¿Cuál es la respuesta, Rafa? El árbol. Exactamente. Oye, ¿cómo le diste tan rápido? No sé. ¿No sabes? No. ¿Pero cómo imaginaste que era la respuesta? Ah, claro, pues sí. Oye, pues eres muy, muy, muy rápido. Oye, Rafa, pues muchas gracias por estar tan atento, por estarnos acompañando y por tener además la habilidad con las respuestas de la adivinanza. Oye, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? A mi papá. ¿A tus papás? Ok, pues un saludo para tus papás, un abrazo para tus papás, un saludo también para ti. Dice Osauri que te manda un lengüetazo también. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias. Adiós. Adiós. la respuesta de la adivinanza. Rafa, rapidísimo, dice que bueno, pues ya ves, él se imaginó que bueno, pues los pájaros están ahí en los árboles, escuchan el concierto. Pues sí, efectivamente, la respuesta de la adivinanza que dice: ningún concierto de pájaros este abuelito se pierde, con su piel llena de arrugas y su peluca verde es el árbol. Y Rafa, que estaba pero bien atento y... bueno, pues rápidamente hace asociaciones y tiene la respuesta. Gracias, Rafa, gracias a toda tu familia por escucharnos, por acompañarnos en La Boca del Dinosaurio. Un saludo también para Kevin, que seguramente estará por allí también escuchando. Pues muchas gracias, continuamos. Los que tienen el poder, los que han desterrado el alma, porque desprecian la vida y solo buscan ganancias. Destrozaron sus senderos, sus arroyos, sus cascadas, los árboles y animales, la vida del bosque de agua. Bosque de agua. En el cerro Chichinautzin hay un bosque de agua. Antes del amanecer, el hada, usando su magia, se fue metiendo en los sueños de personas que soñaban, y en sus sueños les contó la historia del bosque de agua, y en todo sembró semillas de conciencia y esperanza. Y el hada, al salir el sol, se convirtió en tibia lágrima. Que mataban al gran bosque, y pronunciando un ya basta, le sembraron nueva vida al mágico bosque de agua. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no sé si hay fin. Antes de compartirte la siguiente curiosidad que me encontré por ahí, también quiero mandar saludos a todos los integrantes de la Banda Filarmónica Municipal de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, que bueno, pues este miércoles salen justamente para su primer correspondencia ya como banda municipal y pues salen hacia la fiesta patronal de allá de Zacatepec y pues han estado trabajando bien, bien duro, con ensayos bien duro, durante todos estos meses para poder corresponder y para poder hacer el mejor papel que solamente esta banda puede hacer. Y pues para convivir, compartir con la gente de allá de Zacatepec y con las demás bandas que también van a ir a esta fiesta, pues para compartir todas estas experiencias en el ámbito musical. Pues un saludo para toda la gente, todos los integrantes de la banda Filarmónica Municipal y también un saludo y un gran abrazo para el comité de la banda, que la verdad ha estado bien atento todo este tiempo, todos los días allí acompañándonos, y eso la verdad es que se siente bien bonito cuando alguien te acompaña y está atento, porque bueno, tú estás en lo tuyo y sabes que alguien está ahí, además de escuchando lo que haces, también está cuidando lo que haces para que bueno, pues esto salga muy bien. Así que pues un saludo a todos los integrantes de la banda Filarmónica Municipal, saludo para el director y también un saludo, ¿por qué no?, a todos los niños y jóvenes que también están preparándose para integrar la banda, todos los niños jóvenes que están en instrumentación y en solfeo, están ahí también, los escucho a veces dándole bien duro todos los días ahí, porque bueno, pues están estudiando esta cosa que se llama música para prepararse e integrar la banda, ser parte de la banda Filarmónica Municipal de aquí San Pedro Ayutla. Y un saludo también para la maestra Alba, que también hace bastante trabajo ahí con los chiquitines. También está ella duro, duro, duro, duro, duro trabajando. Bueno, pues ojalá que les vaya bien en esta correspondencia. Yo sé que sí, que pues sobre todo se trata de eso, de compartir, ¿no?, de aprender y de los demás y compartir lo que uno hace y también aprender de lo que uno hace, ¿verdad?, las experiencias, pues que les vaya muy bien. Y bueno, pues ahora sí continuamos. Aquí te voy a comentar la siguiente curiosidad que me encontré por allí, que dice, ¿sabías que los guepardos, sí, estos felinos, ¿no?, grandes con manchitas negras que se llaman guepardos, ellos pueden alcanzar en un salto de longitud, pueden alcanzar los 7 metros? Imagínate, 7 metros ellos saltan cuando dan sus grandes saltos, es bastante, ¿no? También los podemos incluir en una olimpiada, ¿por qué no? A lo mejor serían unos muy buenos competidores, ¿no? Bueno, pues aquí continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil, adultil y que está hecho con mucho cariño para ti y para ti. Señor Don Gato, sentadito en su tejado, mara miau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta, por si quiere ser casado, mara miau, miau, miau, miau, por si quiere ser casado. Miau, miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado. Mara, miau, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto 6 costillas, el espinazo y el rabo. Mara, miau, miau, miau, miau, el espinazo y el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. Mara, miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Al olor de las sardinas El gato ha resucitado, maramio, miau, miau, miau. El gato ha resucitado. Por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, maramio, miau, miau, miau. Siete vidas tiene un gato. El cuento de hoy es Prudencia. Este cuento lo escribe Verónica Prieto. Y te comento un poco de Verónica Prieto. Ella nació en Santiago de Chile y egresó de la Escuela de Música de la Universidad Católica de Chile y se ha dedicado principalmente a la creación de canciones infantiles como integrante del grupo Mazapán. Pues por aquí también hemos, en ocasiones también ponemos música de este grupo, que se llama Mazapán, este grupo chileno. Y bueno, pues ella escribe y nos comparte ahora este cuento que se llama Prudencia. Prudencia es una cerdita alegre, pero un poco tímida. Cuando la invitan a jugar, corre a esconderse o se inventa que le duele la barriga. ¡Qué pena que no juegues con nosotros!, le dicen sus amigas, porque la encuentran simpática. Prudencia tiene un sueño, ser bailarina. Se imagina girando en la punta del pie, haciendo un pas de chat al compás de la música. La cerdita está ilusionada, sueña con un gran, pero un gran escenario. Prudencia no puede esperar. Va saltando de un lado a otro y pregunta: mamá, mamá, mamá, ¿hoy empiezan mis clases de ballet? Mañana, Prudencia, mañana, responde la mamá. ¡Ah, qué bueno!, dice Prudencia. Entusiasmada, continúa con las piruetas. Por fin llega el día. Prudencia corre ansiosa a buscar sus mallas y sus zapatillas nuevas. Cuando está delante de la puerta, se siente nerviosa, temerosa, mira por el cerrojo. Ahora sí le duele la barriga. Ve a una gacela que levanta su pata muy alta, parece que fuera a volar, y a una liebre que va saltando y saltando al ritmo de la música. La cebra practica una reverencia y tres gestos se elevan por los aires. Una rana toca el piano. Todos coordinados siguen a la profesora. Yo no puedo hacer nada de eso, suspira con tristeza la cerdita y, dando media vuelta, regresa pensativa a su casa. La mamá se da cuenta de que algo anduvo mal. Prudencia le pide coser una malla del mismo color que la de sus compañeras, una malla azul. La cerdita está esperanzada. Quizás ahora pueda bailar como la gacela. «La malla está lista», dice la mamá animándola. Prudencia vuelve a intentarlo. Tal vez si se esfuerza mucho podrá llegar a ser parte del grupo. Prudencia entra a la sala. Sus compañeras se voltean a mirarla. La cerdita trata de sonreír, pero siente como que su cara se pinta de rojo. En silencio se incorpora al grupo. Uno y uno y dos y tres y uno y dos y tres y uno y dos y tres y uno y dos y tres y uno y dos y tres, grita la profesora. Vamos a la derecha y luego a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, adelante. La cerdita rueda por el suelo hacia un lado y otro. Con su corazón dando tumbos, pierde el pulso de la música. Está confundida con tantas órdenes. ¡Hacia el otro lado!, vuelve a gritar la profesora. ¡Vamos girando, girando, clave la vista al frente, girando, clave la vista al frente! Prudencia, con los gritos, se pone más y más nerviosa, tanto que sus patas se enredan con la profesora. Un coro de risas se escucha en la sala. La rana deja de tocar el piano. Tendida en el piso está Prudencia. La cerdita no se atreve a mirar a la maestra. Solo repite bajito: Perdón. La profesora está enojada. Prudencia ya no escucha los regaños y sale muy triste de la sala. Ella ya no quiere ser bailarina ni tampoco salir a jugar. Al final de la tarde, la cerdita oye alegres voces que vienen de la plaza. Intrigada, se anima a asomarse. Los gansos y los patos están jugando a la pelota. Prudencia los mira desde lejos. La pelota llega a sus pies. Da tres pasos e instintivamente la patea y con tanta suerte que la clava en el arco. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gritan los gansos. Impresionados, la invitan a su equipo. Tímida como es Prudencia, está asustada. Corre a esconderse. Entonces vuelve a escuchar un grito: ¡Rápido, rápido, la pelota! ¡Rápido, la pelota, la pelota! Prudencia, sin pensarlo, sale de su escondite y empuja el balón. Cuando el capitán grita: ¡Centra, centra a la derecha, centra a la derecha!, ella patea con todas sus fuerzas. ¡Centra, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Gritan todos. Emocionada, Prudencia hace una pirueta y celebra con su equipo. Prudencia, ¿y tus clases de ballet? Pregunta la mamá. Mamá, ahora prefiero bailar en la cancha, responde complacida. Desde ese día, Prudencia mete un gol tras otro. Juega fútbol todas las tardes con sus amigos y sus dolores de barriga desaparecieron para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, hasta aquí el cuento de Prudencia. ¿Qué tal? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿O alguna vez has visto que a alguien le haya pasado algo así? Esto de, bueno, pues uno a veces tiene sueños, anhelos, y pero cuando vas a enfrentarlos ya directamente, te duele la panza y te dan ganas de hacer pipí y la cabeza y muchas cosas. Porque bueno, pues tenemos a veces miedito, que se vale tenerlo, por supuesto. Pero bueno, pues no sé si te ha pasado como esto, que Prudencia de pronto quiso una cosa y bueno, pues no pudo. Pero en ese intento encontró algo que le hacía latir su corazoncito, algo en el que ella no había pensado, pero que descubrió que tenía una gran habilidad. Una habilidad para algo que no había pensado, ¿verdad? Seguramente te ha pasado algo. Y si no, yo sé que te pasará, ya verás. Uno prueba y prueba en cosas hasta que su corazoncito empieza a latir más en alguna actividad. Y seguramente es porque de ahí eres. Será tu camino con corazón o no. Y bueno, pues está bien probar muchas cosas, porque si no probamos muchas cosas, ¿cómo vamos a saber cuál es la nuestra? Bueno, pues ahí te dejo ese cuento de Prudencia para que, si quieres, reflexionarlo y pues compartirlo con alguien. Y bueno, te comento también que este cuento de Prudencia lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Lo puedes ir a leer a la biblioteca o puedes ir a pedirlo prestado siempre y cuando nos lo regreses, porque bueno, si a ti te gustó, seguramente a alguien más le gustará. Y si tú te lo llevas a casita y lo tienes allí, nadie más lo podrá disfrutar. Pero si tú te lo llevas a casita y luego lo regresas, otras muchas personas lo pueden disfrutar y también soñar y pensar, reflexionar con este cuento de Prudencia. Bueno, pues allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc te esperamos cuando tú quieras. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro, Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y vuélvelo a intentar. Siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y vuélvelo a intentar. Escuchando la boca del dinosaurio. Y antes de compartirte el trabalenguas del día de hoy, quiero mandar también un saludo para Ramsés, Daris, Ernesto, que nos escuchan allá en casita y que, bueno, pues ellos tal vez apenas estén levantando, porque, bueno, ellos van al preescolar y entran un poquito más tarde, pero también se preparan para ir a la escuela. Un saludo para ellos y un saludo para todo el equipo de aquí de la radio comunitaria Congana. También saludo para Cayo, que nos acompaña ahí en los controles. Y, bueno, pues ahora sí, para prepararnos para enunciar este trabalenguas, vamos a hacer nuestros ejercicios para que los músculos de nuestra boquita se aflojen un poco y podamos hacerlo, enunciarlo, decirlo y cada vez más rápido. ¿Te parece? Abrimos la boca grande, grande, grande y la cerramos. La abrimos grande, grande y la cerramos. Y decimos e, u, e, u, e, u, e, u, e, u, e, u, e, u, e, u, e, u, e, u, e, u. Ay, ¿sientes cómo trabajan los músculos de aquí de la boca? Ajá. Y sacamos la lengua grandota, larga, larga, larga, larga, y la metemos. Larga, larga, larga, larga, la metemos. La sacamos larga, larga, larga, la metemos. Ahora con la lengua afuera, vamos a tratar de tocar nuestra oreja derecha, oreja izquierda, de oreja derecha, oreja izquierda, eso. Ahora con la punta de la lengua también, vamos a tratar de tocar la punta de la nariz, y la barbilla, punta de la nariz, barbilla, punta de la nariz, barbilla, eso. Y decimos, mira, Osauri también está aquí haciendo los ejercicios. Osauri, ajá, muy bien. Sí, dice que ya se ensalivó todo. Bueno, sí, pero ya estamos listos ahora sí para enunciar nuestro trabalenguas, que dice: frente a la fuente de enfrente, frente a la fuente de enfrente. Ah, no está tan complicado, ¿verdad? Frente a la fuente de enfrente. Ah, mira, ahora ocupamos la letra F. Frente a la fuente de enfrente. ¿Qué tal te va saliendo? Frente a la fuente de enfrente.

pues no lo podemos dejar solamente en la teoría, también tenemos que experimentarlo, tenemos que accionarlo, porque si no, pues no aprendemos, no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Pues no, pues ahí te dejo entonces este refrán, este proverbio que dice, nadie aprende o nadie experimenta en cabeza ajena. Y bueno, pues ahorita me estaba acordando justamente del cuarto, el cuento de Prudencia. Alguien le hubiera dicho que sí le iba a ir bien, o alguien le hubiera dicho que no le iba a ir bien. Y bueno, pues hasta que ella no lo hizo, se dio cuenta que, bueno, quizá la danza no era para ella, pero también alguien le hubiera podido decir, ¿sabes qué? El fútbol no es para ti, y sin embargo, ella lo experimentó y sí era para ella. Entonces, bueno, pues ahí te dejo ese refrán, ese proverbio que dice, nadie aprende o nadie experimenta en cabeza ajena. Siguiendo, hace aprender a esperar que a su tiempo. siguiendo. Hay que aprender a esperar que todo llega a su tiempo. Lo que late fuerte en tu alma de a poco irás consiguiendo. Hay que aprender a esperar que a su tiempo. Lo que late en tu alma de a poco irás consiguiendo. Y bueno, pues la adivinanza ya nos dieron la respuesta, pero te la sigo compartiendo, pues por si quieres compartirla también con alguien por ahí en casita, o tus compañeros, o tus parientes, alguien que la quieras compartir. Y pues es parte de un juego, una diversión y un entretenimiento. Dice la adivinanza: ningún concierto de pájaros, este abuelito se pierde con su piel llena de arrugas y su peluca tan verde. Y bueno, pues la respuesta nos la dio Rafa. Saludo nuevamente a Rafa, que ya estaba preparándose para ir a la escuela. Y pues él nos dijo que efectivamente de esta adivinanza que dice: ningún concierto de pájaros, este abuelito se pierde con su piel llena de arrugas y su peluca tan verde, hizo asociaciones y nos dijo la respuesta: el árbol. Efectivamente, pues el árbol. Bueno, pues quiero comentarles que el programa La Boca del Dinosaurio se sube cada semana a la página de Spreaker.com. Ahí, pues quienes tengan internet o quienes tengan acceso al internet, pues pueden escucharlo nuevamente en esta página de Spreaker.com. Spreaker se escribe, Spreaker.com. Y pues ya nada más ahí buscan donde dice Radio Cóncana y pues ahí pueden volverlo a escuchar, o también, bueno, pueden seguir las actividades de aquí de la radio por el Facebook, y pues también estamos como Radio con Ana. Pues ahí está el anuncio también para quienes quieran seguirnos acompañando. Continuamos aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, y te voy a compartir esta canción que se llama El Canto de los Arbolitos. Wa'acham ishtuhkiyashp. Miro los árboles, veo las flores y no puedo saber si ellos me miran, si ellos me escuchan. Tata, eso yo no sé. Escucha, Tarutita, sépanlo todos, las flores y los árboles. Si están vivos, piden respeto, los debemos proteger. Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan. Arbus floris vivum, sirve para escuchar. Es verdad, abuelito, yo lo escucho con el corazón. Ves, taruguita, te lo dije. El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tu amor. Miro los árboles, veo las flores, algo me quieren decir. No, no nos corten, no nos arranquen, solo déjennos vivir. Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan. Arbus floris vivum, sirve para escuchar. Ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tú amor. Y del libro Poemas con Sol y Son, poesía de América Latina para niños y niñas, te comparto este poema de Eunice Odio. Así se llama, Eunice Odio. Ella es una poetisa y ensayista costarricense que escribe y nos comparte este poema que se llama Sinfonía Pequeña. Cascabel, cascabelín, para que duerma el lebrel, la luna pone un cojín. Campanón, campanería, la noche roba un ropón para vestirse de día. Violoncín, violoncelo, el sol deja su pañuelo y se lleva su espadín. Campanolín, campanada, el pájaro cantarín se bebe la madrugada. ¿Qué tal? Y bueno, también quiero compartirte que desde el sábado antepasado, en los talleres de lectura que hacemos como parte de los talleres sabatinos allá en el Centro Social Ayuc, en realidad no es que les enseñemos a leer, más bien compartimos un cuento y lo conversamos y hacemos algunas actividades. Y pues estábamos leyendo un cuento que se llama Liliana Bruja Urbana, y ella, sus hechizos, cuando decía sus hechizos, todos estaban en rima. Y bueno, pues ahí hicimos un pequeño librito de hechizos, y cada uno de los asistentes tenía que escribir un hechizo nuevo que rimara, así como este poema que te acabo de compartir. Y mira que salieron cosas bien bonitas y lograron cosas bien bonitas de hechizos en rima. Así que quiero mandar un saludo a todas las niñas y los niños que pues asisten al taller de lectura los sábados también allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque bueno, pues lograron rimas bien bonitas, hechizos bien bonitos, y pues siempre están ahí con los libros y están leyendo y compartiendo. Así que un saludo para ellos. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Quiere ayudar, el sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. El sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. La luna está ahora muy triste y se pone a llorar. Cae una lágrima, que con la tierra lo es ahora una estrella que acompaña por siempre a la luna, y así la noche no sea tan oscura y su arete no vuelva a extrañar, y por siempre pueda brillar, y por siempre. ¿Te aprendiste ya el trabalenguas? ¿Será que lo podamos repetir un poco más rápido? ¿Lista, listo? Bueno, pues dice, también Osauri nos va a acompañar aquí. Dice, frente a la fuente de enfrente. Así, bueno, pues más rápido, frente a la fuente de enfrente. Ajá, frente a la fuente de enfrente. Más rápido, frente a la fuente de enfrente. Frente a la fuente de enfrente, frente a la fuente de enfrente, frente a la fuente de enfrente, frente a la fuente de enfrente, frente a la fuente de enfrente. Ah, ya cada vez más rápido. Ahí sí empieza a costar un poco más de trabajo, ¿no? Bueno, pues síguelo practicando y si quieres compartirlo, pues adelante. Elogio del libro y alabanza del placer de leer, que escribe Juan Domingo Argüelles, por estar viendo el Argüelles ya. Juan Domingo Argüelles, bueno, pues te comparto estas reflexiones que hace él acerca de la lectura, y que bueno, pues él ha dado bastantes conferencias sobre pues este tema de la lectura. Yo lo escuché alguna vez en una reunión que tuvieron los maestros allá en Juquila. Nosotros fuimos a tocar, pero bueno, lo escuché y me pareció, pues me gustaron mucho sus reflexiones y a partir de ahí, bueno, pues conseguí algunos libros y te comparto de este libro de él, de Juan Domingo Argüelles, que dice: la lectura de libros no debería ser jamás una obligación, y menos aún un deber estéril, que es aquel al que somos sometidos sin encontrar ni saborear jamás el fruto prometido. Tendríamos que conseguir que sea una pasión creativa y recreativa, que despierte nuestras capacidades dormidas y no que nos adormezca en el tedio y en la insatisfacción de estar haciendo algo que no queremos y que nos fue impuesto por el único motivo de que leer es bueno y políticamente correcto. ¿Cómo ves esto? Fíjate que, bueno, pues yo también lo pensaba porque sí es cierto, a mí también me pasaba en algún momento, pues sobre todo cuando era un poco más niña. Te voy a comentar una experiencia. Recuerdo, mi papá nos compró bastantes libros, se llamaban El Librito de Oro Ilustrado, y teníamos, yo recuerdo que teníamos muchos, no sé, o para mí, a mí se me hacían muchos, y los tirábamos en el piso y de pronto escogíamos como el que más nos llamaba la atención a cada uno, bueno, mis hermanos y yo. Y recuerdo algunos que me gustaban mucho, como uno que decía, se llamaba 5 centavos para gastar. Era muy bonito porque el niño solamente tenía 5 centavos y deseaba muchas cosas, pero solo tenía 5 centavos y tenía que elegir. Y bueno, ese me gustaba mucho. También me gustaba mucho uno que era, no sé cómo se llamaba, pero recuerdo que era, las ilustraciones era como de que era de perros y sus dueños, y cada perro se parecía a su dueño, entonces era muy gracioso ver la cara del perro y la cara del dueño, que sí eran muy parecidas. Bueno, pero te comento, después hubo un tiempo en que aborrecí la lectura, no sé, pienso que quizá pues se me obligaba a leer, ¿no? Sobre todo pues los textos a veces en la escuela, no todos los maestros o las maestras nos inculcan ese placer por la lectura. Ojalá ahora sí sea así, que los maestros y las maestras nos inculquen el placer por la lectura, que encontremos placer, que algo nos llame la atención, que nos guste. Y a veces también no importa que ese libro lo leamos muchas veces, es porque nos gusta. En algún momento vamos a dejar de leer ese libro y vamos a leer otro, eso estoy segura. Y bueno, pues te comento, llegó un momento en que no leía, después cuando llegué en la secundaria leí La Ilíada, me gustó mucho, no podía parar de leerlo, pero solamente ese, había cosas que no me gustaba leer, que me obligaban a leer y que no me gustaba leer. En la universidad cuando llegué también tenía que leer pues los textos, que además de que eran técnicos, me costaba mucho trabajo, me dormía, la verdad es que me dormía cada vez que los leía, y los tenía que leer y volver a leer, a veces una frase la leía 3, 4, 5 veces y no la entendía, hasta que de pronto empecé a acercarme a la lectura, a la literatura sobre todo, y volví a descubrir que, bueno, primero creo que esa siembra que había hecho mi papá con los libros cuando éramos pequeños dio su fruto después, porque después me empecé a interesar y empecé a elegir sobre todo los libros que me gustaban a mí, ¿no? Porque en eso se encontraba placer. Y una vez que empecé a leer muchas cosas que me gustaban a mí, después empecé también a elegir otros textos que aunque no me gustaban del todo, sí encontraba cosas interesantes. Y también podía decidir cuándo dejar de leer un libro, porque también un libro no es que lo empieces a leer y si no te gusta, lo tengas que leer a fuerza, todo, ¿no? Empecé a decidir cuándo dejar de leer un libro que no me gustaba. Y bueno, pues te comento, la verdad es que cuando descubrí el placer por la lectura, las cosas que he aprendido en los libros, me han llevado a muchas reflexiones, me han llevado a conocer otras maneras de pensar, otras maneras de ser que yo no pensaba que podían existir. Y como una vez comentaba, a veces me ponen muy feliz, a veces me enojan también, a veces me hacen reflexionar, a veces me hacen llorar también, ¿no? De saber que existen cosas dolorosas en el mundo, pero pues me han abierto otros caminos, otras puertas y me hacen reflexionar y sobre todo me hacen más tolerante, ¿no? Me han vuelto más tolerante al mundo, más tolerante hacia nosotros los seres humanos y por eso te comparto también, pues cada vez que vengo aquí a La Boca del Dinosaurio, me traigo libros y te comparto el cuento, te comparto poemas, las adivinanzas que las saco de libros o de estas reflexiones que como la de Juan Domingo Argüelles, porque a mí he encontrado mucho placer y he encontrado muchas cosas hermosas, muchas cosas feas también, pero muchas experiencias, sobre todo, ¿no? Y por eso me gusta compartirte y ojalá algún día también tú nos acompañes. Yo sé, los libros no son baratos, los libros son caros a veces y no tenemos a veces acceso a ellos. Y por eso, pues también te comparto que allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos muchos libros, muchos, muchos libros, más de 2,000 ejemplares, para niñas, niños, adolescentes, adultos. La mayoría son de literatura, ¿sí? Y bueno… Ah, también tenemos para bebés, por supuesto, y lo que queremos es esto, compartir y empezar a sembrar este placer por la lectura, ¿no? Que no nos den miedo los libros, que no nos den miedo leer, que no nos den miedo encontrarnos cosas que a lo mejor con las que no estamos de acuerdo, pero que existen, ¿no? Y por eso, bueno, pues hacemos siempre esta labor allá en el Centro Social Ayuc, compartiendo con las niñas, los niños, los jóvenes, ahora los adultos también, adultas que se acercan y me piden libros y yo se los comparto y es bien bonito saber cómo descubren cosas y cómo les van interesando cosas. Así que bueno, pues si quieres acompañarnos allá al Centro Social Ayuc, los sábados también tenemos nuestros talleres de lectura donde compartimos cuentos y compartimos libros y también pues ya ha sido mucho bla, bla, bla, pero quiero agradecer al Centro de Maestros 2009, que en algún momento nos hizo una gran donación de libros, ¿no? A los amigos que nos han hecho donaciones de libros de sus hijos que ya no utilizan, pero que los libros aún están en buen estado, nos han compartido. La Asociación DEI, que también nos compartió libros, nos donó libros para bebés en algún momento, y sobre todo a Libros para Pueblos, Asociación Civil, que hace una gran labor con la promoción de la lectura, ha abierto más de 70 bibliotecas en el estado de Oaxaca y una de esas bibliotecas es la nuestra, es la que tenemos en el Centro Social Ayuc y por medio de ellos fue que la abrimos y comenzamos y ellos cada año nos donan libros nuevos, libros de literatura para niñas, niños, jóvenes y adultos. Y pues tenemos, por eso les digo, tenemos muchos libros y gracias a Libros para Pueblos también que nos ha estado creyendo en esto de sembrar la lectura y pues acompañar nuestras vidas también con la lectura. Ojalá, la biblioteca no está cerrada para nadie, está abierta para todos. Y como les digo, no solo para las niñas, los niños, también para los jóvenes, para los adultos también que de pronto quieran acercarse. Y no te dé pena de pronto reconocer que no te gusta leer o que no lees. No te dé pena, o sea, hay mucha gente que hicimos eso alguna vez, ¿no? Pero que de pronto nos acercamos y si de pronto te llama la atención un libro que solo tiene ilustraciones sin letras, tampoco te dé pena, porque eso también es leer y quizá ahí encuentres el placer y te vayas interesando por otras cosas después, ¿no? Y eso está bien y te digo, no te dé pena porque ahora oír a algunas mujeres adultas

Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Osauri y yo les mandamos un abrazo bien grande, él les manda un lengüetazo y yo una despeinadita a todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy y les deseamos que la pasen súper, súper, súper, súper bien y que disfruten, acepten y reciban todos los regalos que la vida nos da a cada instante. Chan jatrzy, mec chmyt, hadegok szybik. Tam chał, kułam na noc tmydan. Nena pyk, nena wec poc tak nic. Chyzen mec kap szmyk ej cham chać. Jeń chukiach ten öt mec damy dzek. Chyczak tu, chyczak e, jesz tam piada ty. Maj szy, maj chymy, szpat, szesz, chycz ta od kuchta. Den dejm dag, nu gu tuk cha mets nui. Mojem biosku huje, cha mets gajr, cha mets gajr, cha mets gajr. Mojem biosku huje, cha mets gajr, cha mets gajr. Mojem Dios kuchuje chamec garzy, chamec garzy, chamec garzy. Mojem Dios kuchuje chamec garzy, chamec garzy. Mojem Dios kuchuje pchady go. A wop mokiem, a dom dzem, a dom myk nie duc. Ciam na miecie, kłoć ma dzan, ma gęgon. Chyc mgu nokt, chyc moch tak tyc na stykrzyt. Mok się sied, kan i chun, mec im chyn, szkak bić. Mojem Dios kuchuje, chamec garzy, chamec garzy, chamec garzy. Mojem Dios kuchuje, chamec garzy, chamec garzy. Mojem Dios kuchuje, pchady go. Mojem Dios kuchuje, hady go. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes de despedirnos, pues te hacemos como siempre la invitación para que te acerques a los talleres sabatinos ahí en el Centro Social Ayuc. Ya la verdad es que estamos casi cerrando los cupos, o ya, porque bueno, pues afortunadamente se han acercado muchos niños y estamos, la verdad, la estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo, estamos jugando, estamos aprendiendo, y pues pero allá seguimos trabajando los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde con el grupo de preescolares y el grupo de escolares. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo para todas las niñas y niños que se están entrenando en ajedrez allá en el Centro Sierra Yuc, ¿Por qué? Pues se van a concursar ahora a partir del 8 de abril a Yatlawi. Pues un saludo también para todas y todos los niños que van a ir a concursar a Yatlawi. Y pues yo les digo, no se preocupen si ganan o no ganan. Bueno, esto del concurso, de los concursos, las competencias, a mí no me gusta muchísimo. Pero la verdad es que van a ganar siempre, porque lo que están ganando es experiencia y aprendizaje, compartencia, muchas cosas que ganan en cada uno de estos encuentros, que deberían llamarse más bien como encuentros, ¿verdad? Ganan muchas cosas. No solo es si gané, me traje un trofeo, me traje un aplauso o lo que sea. No, lo que tú ganas y se queda en tu corazoncito como experiencia, úsalo de manera positiva para que eso te haga seguir, avanzar y seguir aprendiendo. Ya verás que te vas a traer muchas experiencias muy bonitas. Y bueno, pues ahora sí me despido. Osaurio también se despide de todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Y, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y pues te voy a dejar con esta canción que se llama No, del grupo La Hormiga Juana, que hace rock para niñas y niños. Ellos son de Puebla. Y pues te digo que tú puedes decir que no, sobre todo cuando puedes decir que no, cuando no estés dispuesto a hacer las cosas, sobre todo cuando estas cosas que se te piden dañen tu salud física, tu salud mental y que dañen tu desarrollo. Tú puedes decir que no, claro que sí. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Tú puedes decir que no, porque tienes el poder. Tú puedes decir que no, con la cabeza y los pies. Puedes decir que no, si la cosa no va bien. Tú puedes decir que no, puedes gritar y correr. Digo que no, si se me acerca un extraño y si me ofrece un regalo, yo corro y digo que no. Ofrece un cigarro, yo corro y digo que no. Va muy mal, tú puedes decir que no, puedes correr y gritar. Digo que no, si se me acerca un extraño y si me ofrece un regalo, yo corro y digo que no. Antes de salir del aire, quiero mandar nuevamente un saludo a Alba, la maestra Alba, que la verdad está haciendo un trabajo bien bonito con las niñas y los niños que están en instrumentación y solfeo, los está preparando desde chiquitines, de preescolar, que eso es bien bonito. escolares de secundaria, pero lo está preparando para que, bueno, se integren a la banda. Un saludo bien grande para ella, un abrazo, un lengüetazo de Osauri también, ¿no? Porque pues ella nos mandó un mensaje y bueno, pues ella también manda saludos a todos los peques de la banda y de instrumentación y de la banda filarmónica municipal. Pues un saludo para ella y para todos los peques que integran este equipo de solfeo e instrumentación y también para todos los de la banda filarmónica municipal. Esta fue una producción de Caramacho Teatro. Voz y conducción, Nina. Controles técnicos, Caio. Ayutla Mije, Oaxaca, 2019.